Buenas noches, Gabón, bienvenidos una noche más, bienvenidos y bienvenidas una noche más aquí a Cales Cales Sound en la radio, en Sinchilik Irratia, en la 100.0 de la FM, como todos los miércoles, aquí de 8 a 10 de la noche. Vamos a darle fuerte al soul y al rhythm and blues. A ver, empezamos con los problemas técnicos, ¿no? No. Están solucionados. Venga. Estaban subiendo un poquito. Hoy va a salir todo, ¿cómo se dice? Fetén. Gabón, Baranda, ¿qué tal? Gabón, pues frescas tardes y espero que se congelen los malos presagios. Y hoy tarde calentita de blues, rhythm and blues y soul, sobre todo, a tope. Eso es. Y ZZ Iñaki, ¿qué tal estamos? Gabón, pues bien. Al Nighter. ¿Qué pasa, al Nighter? Eso es para tu sección. Eso es. Nada, bien, oye, bien. Bien. Pues aquí una semana más, ya hemos con ganas. La sección. Sí. He visto que traes una cajita. Sí, ganas de estrenarla aquí. Pues nada, las vas a compartir con todos nosotros. Sí. Y nosotras. Hombre, y aquí aparece discretamente el señor. Gaizka Mendive, buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Qué presentación. Pensabais que no llegaba, No sabemos, pues habrá que hacer una encuesta a la gente. Si pensaban. A veces os sorprende, ¿verdad? Sí, has aparecido. Llego así misteriosamente. Hora, ¿eh? Sí, estas cosas a mí me suelen gustar. Nada, pues tú siéntate, acomódate. Bueno, buenas noches a todo el personal. Pues sabéis que hay uno. Y nada. Empezamos el programa con alegría. Nada, pues mira, ya que has venido, puedes dar paso tú a la... ¿A la sintonía? No, a la fanfarre. A la fanfarre, pues ¿estamos eso? ¿Estamos preparados? Vamos allá. Venga, 1, 2, 3, y... Bueno, pues vamos arrancando el programa de hoy, esta sesión de Cales Cales Soul. Ya os adelanto que aparte de las secciones habituales, bueno, primero vamos a ser respetuosos con la gente que nos escucha, empezando de fuera hacia adentro, con la gente que nos escucha desde, que sepamos que nos escucha desde Valencia y de Zaragoza. Saludos cordiales. Y luego, pues la gente que nos escucha. Saludos cordiales, más tarde como José María García. Saludos cordiales. Y estalló la bomba solera. Eso es. Bueno, y nada, como decíamos, eso. Una sesión especial. Porque aparte, me estaba enrollando de las secciones habituales de Descubriendo el Norden, Remember, El Rincón del Blues, Soul Connection. Y la contraportada, que hoy vuelve también. Vamos a pinchar temas de Sam and Dave. ¿Y por qué? Porque, bueno, no sé si sabéis que el pasado 10 de enero falleció la otra mitad de este dúo magnífico que registró unos buenísimos temas de soul y de rhythm and blues, Sam and Dave. Que ha fallecido ahora es Sam Moore, que es la parte, yo creo que es la parte más gospel, más bailonga, sí, del dúo. La otra ha estado como un poquito por detrás. Y bueno, y como siempre os digo, joder, sí, yo, YouTube es una fuente inagotable de imágenes, de movimiento, de vídeos, ¿no? Y ahí podéis ver cantidad de momentos estelares de Sam and Dave, en directos en la televisión americana, directos en algunos conciertos por la gira europea que realizó Stax allá por el año 67, creo. Bueno, ahí vais a fascinar con este dúo, y que de hecho le llamaban doble dinamita, la doble dinamita. Por lo que, pues eso, la idea es, entre ZZ Iñaki y el que os habla, de David, pues vamos a ir pinchando algunos temas de Sam and Dave, si os parece bien. Por mí perfecto, a mí me encanta además. Pues nada. Fue de mis primeros grupos soul que yo escuché. Sí. Yo creo que muchísima gente, entre los cuales me incluyo yo, empezamos a escuchar soul, yo creo que la gran mayoría, con gente como Otis Redding y gente como Sam and Dave. Bueno, luego, sin olvidarnos de Wilson Pickett, Aretha Franklin, luego ya la Motown, pero Sam and Dave están entre los primeros artistas que uno escucha. Y por cierto, a la gente que le gusta los Blues Brothers, que sepáis que se inspiraron muchísimo, por no decir en casi en su totalidad, en este dúo, en Sam and Dave. La puesta, o sea, en escena y... Todo. Sí, la puesta en escena, bueno, a ver, lo de las gafas, el gorrito y eso no. Pero bueno, el moverse en el escenario, sí, sí, sí, el dinamismo... Bueno, de hecho, aquí hace unos programas pinchamos un vinilo de Andoni, el de los Blues Brothers, que la canción era Soulman. Soulman, efectivamente, sí. Efectivamente, que hoy creo que la vamos a poder pinchar. Sí. Pues nada, dicho todo esto, vamos a arrancar ya con el primer tema, ¿no? Sí, lo tenemos ya preparado. Bueno, vamos a escuchar cuatro temas seguidos de Sam and Dave, que están incluidos, para mí, en uno de los, si no el mejor, bueno, no sé, bueno, para gusto, los colores, ¿no? Pero este es el que me recomendabas a mí siempre que me comprase. Sí, ¿no? El I Thank sí, You. Me acuerdo que sí, el I Thank You. Es un tema, es un LP publicado en Atlantic, porque bueno, ya sabéis, alguna ya os he explicado cómo Atlantic mandó este grupo, este dúo, Sam and Dave, realmente era propiedad de Atlantic, los mandó a los estudios Stax en Memphis, y bueno, todo lo que se publicó está grabado en aquellos maravillosos estudios. Bueno, pues este LP está editado en el año 1968. Casi todos los temas, son 12 temas, están publicados por su pareja compositora, pues la que más éxitos le proporcionó, como eran los señores Isaac Hayes y David Porter. Y luego, por supuesto, con la banda de los Booker T y los MGs. Es decir, Steve Cropper, Donald Duck Dunn, Booker T. Jones y Al Jackson, junto a los Memphis Horns. Bueno, hecha la presentación, vamos con el primer tema de este LP. Una canción titulada I Thank You. I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that old soul clapping. You didn't have to love me like you did, but you did, but you did. And I thank you. You didn't have to squeeze me like you did, but you did, but you did. And I thank you. If you took your love somewhere else, I wouldn't know what it meant to be loved to death. You Bueno, pues acabamos de escuchar este primer tema, incluido en el álbum I Thank You. Bueno, y que de hecho el álbum se titula así, I Thank You. Y, como os he dicho antes, una composición de Isaac Hayes y David Porter. Bueno, que este dúo, Sam and Dave, los trajo el señor Jerry Wexler, capo de Atlantic, los llevó hasta Memphis. Y yo creo que fue el primer grupo, o dúo en este caso, que probó Jerry Wexler para buscar el éxito. Luego ya, posteriores a Sam and Dave, creo que ya vinieron, viajaron hasta el sur, Aretha Franklin, Wilson Pickett, y algún otro que se me escapa. Bueno, esos fueron los más famosos. Vamos con el siguiente tema, incluido en este maravilloso LP, editado en el año 1968. Otra composición de Isaac Hayes y David Porter, que se titula Grab It Up. Bueno, pues acabamos de escuchar este tema, Grab It Up, incluido en este, estamos repasando un poco el álbum del año 1968, I Thank You. Y ahora vamos con el siguiente tema. Bueno, esta, mira, tiene la particularidad de que es una canción que no está compuesta por el dúo magnífico, por Isaac Hayes y David Porter. Está compuesto por Eddie Floyd, que era otra de las estrellas de Stax, y Steve Carpenter. Lo que vamos a escuchar se titula You Don't Know What You Mean to Me. Yeah, I got a little song I wanna sing. Yeah, Eddie Floyd wrote the song for me. Yes, he did, brother. And I believe I can tell the world about it. Yeah, he told me to tell him about my baby. Baby, and I got to sing the song. Want all brothers to listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Go ahead and tell him about it. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home as soon as I can. I've got love in the palm of my hand. It's got to get back to you as soon as I can. You don't know, oh, what you mean to me. You don't know. You on my mind. I'm starting right now, so I will. diable una cosa bella. Bueno, pues seguimos con este homenaje a Sam and Dave, recordando que eso, el 10 de enero falleció Sam Moore. Estoy viendo aquí en la biografía, su pareja de artística murió en el año 1988, Dave Prater. O sea que ya hace pues casi 40 años que murió. O sea, ya del dúo original ya no nos queda ninguno. No queda nada. Bueno, una pareja. Que según cuentan las biografías, creo que Dave Prater estuvo actuando en algún local de Miami y Sam Moore hacía como de maestro ceremonias. Presenta a Dave Prater como cantante, no sé, y se queda bloqueado. Dave Prater, bueno, se queda bloqueado, no sabe la letra, entonces sale Sam Moore, sale al escenario y empiezan a cantar los dos juntos. Ya el tío se anima, Dave Prater se anima. Y bueno, debe ser que había por ahí algún cazatalentos, debió gustar lo que vio, entonces empezó a ofrecer un contrato a algún pequeño sello ahí de Miami y luego de ahí se lo presentaron a uno de los grandes cazatalentos y productores como era Jerry Wexler y de ahí a Stax. Pero bueno, la historia, el inicio fue así, de un tipo muy cortado como era Dave Prater, que se quedó ahí en blanco y... ¿Cómo es? El miedo escénico. Sí. Y le ayudó. Bueno, yo creo que las actuaciones que se ven en directo de Sam and Dave, se ve que el que lleva. Eso te iba a decir. La voz cantante, el ritmo y el peso es Sam Moore, el que recientemente ha fallecido. Venga, vamos con el siguiente tema publicado en este LP. Viene la cara B, tercer tema de la cara B. Es otra composición de David Porter e Isaac Hayes. Y además, a los créditos añade uno de los grandes de Stax, del cual luego hablaremos en la contraportada, como es el guitarrista Steve Cropper. Y el tema que vamos a escuchar, Love is After Me. Yeah. ¿Qué pasa, All Nighters? ¡Opa, All Nighters! Bienvenidos una semana más a Descubriendo el Norden, duodécimo programa, y para hoy he escogido cuatro temas Norden de un mismo sello, el sello Capitol. Y para ello me voy a valer de una caja de singles, que son una selección de 7 singles, es decir, 14 temas, vamos a empezar por 4, de Northern Soul del sello Capitol. La selección de temas que componen la caja y la información que viene en ella está hecha y escrita por el mítico DJ del Northern, Richard Sherlin. Que Sherlin fue DJ en salas como el Baba de Boltons, el Blackpool Mecca y el Wigan Casino, entre otras. Sí, bueno, vamos a dar un poquito de contexto de Capitol. Poquito. Pues Capitol fue fundado en 1942 por el cantante y compositor Johnny Mercer y fue el primer gran sello con sede en la costa oeste de Estados Unidos, en Los Ángeles. Para 1946 Capitol había vendido ya 42 millones de álbumes y se estableció como uno de los 6 grandes sellos discográficos. Algunos de los artistas más conocidos de Capitol son, pues, tenemos a Nat King Cole, Frank Sinatra, Miles Davis, The Kingston Trio, Beach Boys, los Beatles cuando grababan en Estados Unidos, Gloria Jones, Pink Floyd, Bowie, entre otros tantos. Decir también que Capitol pasó a formar parte de la compañía británica EMI en 1955, que a día de hoy forma parte del conglomerado de Universal Music Group. Y Capitol ha tenido siempre como subsidiarios a Tower y Uptown. Así que bueno, vamos a ir con los temas del primer sencillo. En este primer sencillo reúne a dos artistas de Tower, y como suele ocurrir con los artistas del Northern Soul, se sabe muy poco sobre ellos. Bueno, de algunos. El primero, J.D. Martin, era de Texas y grabó este maravilloso tema en abril de 1968 en los estudios Sugar Hill de Howie Meaux en Houston, Texas. Y hasta hace poco se pensaba que nunca había pasado de la etapa de disco demo. Pero de hecho, recientemente se descubrió una copia del sello Tower. Este, el productor Meaux, no sé bien cómo se pronuncia, se especializó en grabar éxitos de un solo éxito y solía alquilar sus producciones a las grandes discográficas. Meaux también fue un brillante promotor y presentador de radio, que también tuvo un papel importante en la carrera de varios artistas de rhythm and blues, y pues entre ellos Barbara Lynn, por ejemplo. Nosotros vamos a ir con el tema que grabó J.D. Martin en sus estudios en 1968 y se titula By Yourself. Thank you. vamos a ir ahora con la cara B. El siguiente tema, esta cara B, es de Sam Williams, del que muy poco se sabe también. Algo más de información tenemos de su productor, Johnny Brantley. Productor y escritor, Johnny Brantley era originario de Georgia, pero se mudó a Nueva York y desde su estudio allí grabó las primeras sesiones con los Ohio Players. También grabó un álbum muy solicitado con la cantante local Gloria Towanda Barnes, que también grabó una versión de la canción que vamos a escuchar a continuación. La que vamos a escuchar es la excelente versión de Sam de Love Slipped Through My Fingers. Fue lanzada en el sello Tower en 1967. Vamos a pasar ahora al segundo single de esta caja de 7 singles. El primer tema de este segundo single es un tema de los Magnificent Men. Los Magnificent Men pasaron más de 10 años con Capitol y el sello los consideraba los pioneros de su incursión en el territorio de Motown y el Rhythm and Blues. Durante ese periodo, el grupo de 7 miembros lanzó varios álbumes excelentes. Y el tema principal que Richard Serling ha seleccionado para esta caja es una magnífica producción de Horace Ott y Sonny Sanders. El grupo era oriundo de Pensilvania y tenían un gran líder en el vocalista principal, Dave Brubeck. Otras grabaciones del grupo que no se deben perder incluyen el corte de 1966, All Your Lovin's Going to My Head, y un excelente cover de Save the Country, de Laura Niro, en 1969. El tema que vamos a escuchar nosotros es Keep on Climbing, de 1967, que nunca antes había publicado en formato de 45 revoluciones. Sometimes I feel like I'm never gonna make it. Sometimes I feel I should just give up and quit. Cause there's something inside that keeps on telling me. But as long as there's hope, keep on climbing. Vamos con la cara B de este segundo single, que entre los dos temas, la cara A y la cara B, son una combinación y una muestra del llamado Blue Eyed Soul, o sea, el soul de ojos azules, por, por los artistas, sí. Artistas blancos. Eso es. Estaba mirando a David. Sí. Sí, sí, además que hay unos cuantos artistas blancos que hacían soul, o hacían rhythm and blues. Y se llamaba así, Blue Eyed Soul. Sí. El soul de los ojos azules. No es que tuvieran ojos azules todos, no lo sé, pero sí, bueno. Bueno, perdonar que os haga un inciso. Puede ser traducido como tristes también. Ah, bueno, pues también. Pero yo creo que va más por lo de que son blancos. Azules. Sí, sí, por el tema, eso, que son artistas blancos haciendo soul, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí, sí. No, el sentido es ese. Blue Eyed Soul es luego. Esa connotación no la conocía, lo de ojos tristes. Sí, sí, blue en realidad significa tristeza. Bueno, blues es tristeza. Eso es. No, pero yo creo, se refiere, el Blue Eyed Soul es, desde luego es, engloba a todos los artistas blancos que hicieron soul, rhythm and blues, no sé si en toda su carrera o en la, bueno, en la mayor parte de su carrera. Sí. Eso ya. Es el. O sea, eso en, es en el. Este caso se refiere a gente blanca. Eso es evidente. Vale, gente blanca, seguro. De acuerdo. Sí, y viendo las fotos, evidentemente, estos dos grupos que de este segundo single son dos grupos blancos. Que este segundo grupo son los Outsiders. Los Outsiders, que triunfaron en 1966 con Time Won't Let Me, que irrumpió en el Billboard Hot 100 y también disfrutaron de un gran éxito en las pistas de baile del Northern Soul con Lonely Man, una canción de baile espectacular incluida en su álbum homónimo. Descubierta en 1974, la pincharon los DJs del legendario Wigan Casino en sus sesiones All Nighters y se pinchaba en cubierto bajo el nombre inventado de los Detroit Shakers, con el título Help Me. Esto que hemos mencionado alguna vez, que en el Northern Soul se cambiaban los nombres y se tapaban para que otros DJs pues no la pillasen cuál era la canción. Y en palabras de Richard Sherlin, el autor de esta recopilación, provocó una explosión en la pista de baile, con sus metales brillantes y un ritmo oscilante. El grupo fue, de hecho, la primera banda de garaje en incluir un trompetista. Así que vamos a cerrar esta sesión de Northern con Northern Soul del sello Capitol con este Lonely Man de 1966. Oh, Esto ha sido Lonely Man de los Outsider. Y ya, todo vamos. Lo que tiene añadir metales favorece está, mucho. La, la sección, está la sección del metal, muy bien, ¿no? Sí. Es la que más, aquí en Euskal Herria es lo que más poder tiene. Sí, sí, el metal. ¿No? Y aquí metal. Los que estamos en el metal, pues son el los metal. Que más, los que más cobráis. Ya estamos. Los que más luchamos. Los que más cotizáis, los que más lucháis, pero también los que más cobráis, la sección metal. Bien, bien. Las trompetas que sonaban muy bien, ¿eh? Ah, y el trombón bajo también. Música. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Cualquiera que me oiga ahora. Por eso, ZZ, muy bien, ¿eh? Muy bien. Esta sabía, digo, esta es de la cuerda de Aitor. Vale, pues nada, ZZ Iñaki, agradecido como siempre. Agradecido como siempre aquí a tus aportaciones. En clave Northern Song. Esta vez de Capitol. Y bueno, aquí todavía queda mucho jugo pues por sacar esta caja. Pues nada, sacaremos jugo. Sacaremos. Y zumo. Es que ricasco, ZZ Iñaki. No te vayas, ya sabes que seguimos aquí en Cales Cales Soul. Seguimos en la sintonía de la 100.0 de la FM. Y seguimos con este con nuestro particular homenaje a este grandísimo dúo, como eran Sam and Dave. Y vamos a saltar unos años en el tiempo, nos vamos a situar en el año 1975, porque después precisamente de tras la publicación de este del álbum que hemos escuchado cuatro temas, I Thank You, ya las relaciones entre estos dos cantantes, Sam Moore y Dave Pratt, pues vamos, echaban chispas, y no precisamente para bailar o cantar, sino que se llevaban vulgarmente hablando a leche limpia o a hostia limpia. Pero el caso es que, claro, ellos tenían un contrato en vigor con Atlantic Records. Recordamos, son grabaciones Stax, pero pertenecían a Atlantic Records y tenían que seguir actuando. En principio, incluso hicieron algún intento de sacar algún single, algún LP, algo en solitario para cada uno, tanto para Sam Moore como para David Prater. Pero bueno, creo que no sé si hay algo por ahí publicado. Si lo hay, pues la verdad es que lo desconozco. Esto, David, esto que estás hablando de esta época es de, así del 71 para adelante. Estamos hablando ahora, a ver, I Thank You se publica en el año 68. Uh-huh. Se publica en el año 68. Ellos parece ser que tenían contrato con Atlántica hasta el año 71, 72. Pues claro, hay unos años ahí que ellos, bueno, ya que eso estamos pagando, pues, y además era un dúo que tenía muchísimo éxito y tenían que. Como es decir, tenían que exprimir el éxito hasta las últimas consecuencias. Claro, también había que tener a dos personajes en el escenario o en los estudios que no se llevaban nada bien. Claro. Cosa, claro. En y estos yo creo años que eso, juntado, claro, pero... aparte de eso hay que añadir que en Atlantic rompieron, bueno, Stax rompió con Atlantic, por supuesto los músicos de Stax, pues Steve Cropper, Donald Duckdown y todos estos, pues ya no tocaban para ellos. Luego escucharemos algún tema publicado solamente en Atlantic, que no está nada mal, está muy bien, pero ya no tenía la magia esa de Stax. Sí, cambia la banda, ¿no? Ya eran otros músicos y eso, y otro, no sé, otra atmósfera, y ya no era lo mismo. Entonces, bueno, llegan hasta el año 71-72, más mal que bien. Y luego vuelven a intentar juntarlos. Y uno de esos intentos ocurre en el sello United Artists, un gran sello. Tenemos afortunadamente el LP, porque es un LP que te lo regalé. Otro regalito que cayó de. Sí, un LP que yo al principio, pues la verdad es que lo compré. Como vi que no era de Stax, dije, va, esto será. Bueno, no le di mucha cuerda. Pero bueno, lo hemos traído. Cuando me compré el tocadiscos, lo que te pedí de David, déjame algo que va a probar el tocadiscos, sí. Te di este. Bueno, ya sé que están buenas. Sí, bueno, tú sabías que Sam and Dave me gustaba además, pues mira. Te di, eso es. Bueno, entonces es un tema, es un LP publicado en el año 1975 del sello United Artists. Es un sello, es un LP que diferente. Hay que decirlo. Es un LP Stax, pero no está grabado en aquellos estudios. De hecho, creo que para aquella época Stax ya le habían cortado el grifo y había desaparecido. Y digo esto porque es un disco producido por Steve Cropper. Participan los MGs, porque está Doug Dunn en el bajo, Al Jackson y Steve Cropper. El que no está es el organista, Booker T. Jones. Y está Marvel Thomas, que creo que era hijo también de Rufus Thomas, hermano de Carla Thomas. Es decir, es un disco Stax, pero que no suena a Stax. Pero bueno, merece la pena. Yo creo que vamos a poner un par de temas de este LP. Están los dos reunidos. Creemos que para entonces habían limado un poco las diferencias. Y el primer tema que vamos a escuchar, en plan clave un poco reggae, ¿no? Sí, sí, sí, tiene un toque. Es un tema compuesto por Jimmy Cliff. Una versión que hacen de un tema de Jimmy Cliff y que se titula Come Into My Life. Bueno, pues eso, Come Into My Life, esta versión que hacen del Come Into My Life de Jimmy Cliff. Sí que tiene el toque reggae, ¿eh? Sí, se nota. Queda muy claro, queda, muy evidente. Entonces, recordad que estamos ahora en el año 1975, ¿eh? Hemos empezado en el año 68, en el 75 ahora, un tema creado por gente de las Stax, pero fuera de las Stax. Y ahora vamos con otro tema de este LP, el quinto tema de la cara A. Es una versión que hacen de los... Sí, es el quinto tema de la cara la A. De los Drifters, ¿no? Eso, sí, exactamente. Hacen una versión del Under the Boardwalk, ¿no? Under the Boardwalk. Sí. ¿No? Sí. A ver, espera, que me estoy liando. Sí, ese tema, sí. Sí, no, vale. Bueno, en inglés es el inglés. A ver, Gaiska, Under the Boardwalk. Espera, que no veo. Gafas, por aquí. Estamos buenos aquí. Under the Boardwalk. The Boardwalk. Vale, eso es. Vale, pues eso. Aquí tema tenemos al profe de inglés que lo ha pronunciado perfectamente. Yo no lo voy a volver a repetir para no cagarla. Es una versión de los... Lo he pronunciado bien porque estaba comiendo pan con chorizo, ¿eh? Que está si buenísimo, no por otro lado. No podemos decir la marca porque no podemos anunciar, pero es un chorizo buenísimo. Vale, entramos ya con el tema de San and Dave versionando a los Drifters. Oh, when the sun beats down and burn the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Broke your entre el 8 y el 10 de abril de 1966, una semana después de lanzar The Soul Album y un año antes de su muerte, Otis Redding actuó en el famoso club Whiskey a Go Go de Los Ángeles y fue uno de los primeros artistas de soul en tocar allí. Para Otis Redding, un álbum en directo en 1966 fue un paso muy lógico en su carrera. Su representante, Phil Walden, y su sello discográfico Volt, subsidiaria de Stax, buscaban aumentar el potencial de Redding y claramente ampliar su audiencia. Esperamos que este sea uno de los mejores álbumes que jamás hayan salido. ¡Necesitamos comer!, proclamó Redding en el concierto. Originalmente, el álbum en vivo fue archivado por los sellos discográficos donde se publicaban los trabajos de Otis Redding, Volt y Atco, porque la calidad del sonido era mala. Sin embargo, el primer volumen de Live at the Whiskey a Go Go se publicó en 1968, un año después de la muerte de Otis Redding. Con el tiempo se publicaron varios volúmenes más como CDs individuales o como colecciones. Sin embargo, el 28 de octubre de 2016 se publicaron las grabaciones completas de Redding en el Whiskey a Go Go, que brindan una increíble mirada a la actuación del artista de Georgia. Wherever you go, darling, I will go. And when you get there, I bet you I will be there. Just to hear the sweet word that you'll say. Yes, I love you anyway. I love you anyway. I love you anyway. I love you anyway. And I want. Ubicado en la esquina de Sunset Boulevard y Clark Street, The Whiskey a Go Go era propiedad de Elmer Ballantyne y Mario Maglieri, dos expolicías de Chicago. En 1966, el club contrató el espectáculo de Otis Redding, que incluía un maestro de ceremonias y una banda completa de 10 músicos, liderada por el saxofonista Robert Holloway, junto con tres cantantes prometedores y protegidos de Otis, Kitty Webster, Carl Sims y Kitty Lang, a quienes se les permitió tocar una canción a cada uno antes de que Redding apareciera en el famoso escenario del Whiskey a Go Go de Hollywood. La banda de Redding, para ese largo fin de semana entre el 8 y el 10 de abril de 1966, estuvo formada por Holloway, Robert Pittman y Donald Henry al saxo tenor, Sammy Coleman y John Farris en las trompetas, Charles Johnson Jr. con el trombón, James Young en la guitarra, Ralph Stewart en el bajo y Elbert Wonson con la batería. Como hemos comentado antes, en octubre de 2016 salió a la luz una recopilación de todas las grabaciones completas de los 7 conciertos realizados en estos días y en el orden que fueron tocados, incluyendo las charlas con el público entre tema y tema. Algunos temas superan los 6 minutos. Otis da a la banda el espacio para lucirse mientras él trabaja a la audiencia. Y Chided and Bound es una prueba de ello. La versión de Otis de I Can't Get No Satisfaction es tocada 10 veces en toda la serie, algunas otras canciones aparecen también con similar frecuencia. I Can't Turn Your Loss, Good to Me, además de agregar versiones de The Beatles, A Hard Day's Night y de James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Todo para complacer a esta nueva audiencia del Whisky a Go Go y de paso a todos nosotros. I keep wanting you, darling, in so many ways. I can't get you off of my mind. Cause true love is so hard to find. And I want me another day. I want me just one more day, darling. Darling, you can let me have another day. And I can do anything that you want me to do. The sweet things you used to do to me now. Como condimento extra, podemos comprobar que el músico nunca hacía una versión igual a la otra. Estamos ante uno de los cantantes más importantes de la historia, capturado en vivo y en su pleno apogeo. Escuchando estos conciertos, no podemos dejar de pensar en lo influyente que fue Sam Cooke para Redding. Su disco, Live at the Harlem Square, también en vivo, no obstante, es muy similar a este que os presentamos aquí, en Cale Scale Soul. Comprad la entrada, no faltéis a este concierto. ¡Wasen! Bueno, pues, Baranda. Fabulosa sección. Fabulosa sección, te ha tocado hoy. Sí, ¿eh? Sí, me ha llegado. Es verdad que decíamos fuera de micrófono que parecía que no era directo, porque es un sonido muy limpio, no se oían los gritos, las voces. Hombre, hemos elegido temas que igual no se aprecia el fondo, ¿no?, del público. Pero bueno, os aseguro que son temas grabados directamente en aquel escenario. Sí, que en la voz de él se le ve que es un directo, porque se le ve ese cantando, esa voz, esa respiración, pero... Efectivamente, no sé, sí, ahí tienes toda la razón. Pero bueno, es un directo. Como decíamos, en el 2016 publican un CD con todas las actuaciones, eran tres actuaciones en el año 66. Claro, la gente dice, joder, es que repite los temas, claro, es que al final el repertorio era el que era, ¿no? Tenía que tocar los temas más clásicos, los temas de más éxito. Creo que incluso llegó a presentar algún tema que luego publicaron en single, el Got to Me, por ejemplo. Pero, vamos, que bueno, yo creo que da gusto escuchar ese sonido en directo de Otis Redding y ponerte a bailar por toda la casa. Exacto. Una banda de 10 músicos, casi nada, que no eran los Invis. Era la banda contratada para la ocasión. Gracias, Baranda. A vosotros, un placer. Por traernos esta maravilla. Pues sí, ha sido fácil. Bueno, hasta la semana que viene. Vamos ahora con... Seguimos con Sam & Dave. Ahora vamos a coger un single. Bueno, es un single editado aquí en España, en el sello Hispavox. Bueno, Hispavox realmente editaba un mogollón de cosas de Atlantic. Y bueno, pues tenemos este single, este 45 revoluciones. El tema que vamos a escuchar, el primer tema que vamos a escuchar, y cuando nuestro técnico Oyer esté preparado, de Sam & Dave, Soul Sister, Brown Sugar. To me all night long. Pues sí, señoras y señores, oyentes y oyentas de Cales Cales Soul, acabamos de escuchar Soul Sister Brown Sugar, un tema, como no, compuesto por Isaac Hayes y David Porter en esta single editado en España por Hispavox, un tema del año 1968. Y mira, y ahora que acabamos de escuchar al señor Otis Redding, bueno, hace la sección de Baranda, me acuerdo de una anécdota que yo creo que escuché o vi en algún vídeo. Decía que Otis Redding, cuando le tocaba actuar detrás de estos dos personajes, solía decir: qué cabrones, ahora me toca dar el 100%. Claro, había que actuar detrás de Sam & Dave. Bueno, pues Otis Redding por lo menos lo igualaba, pero eso decía: vaya par de cabrones. Bueno, vamos con el, damos la vuelta al single, vamos a la cara B, vamos con otro tema. También compuesto por Isaac Hayes y David Porter, y que cuenta con los arreglos del mismo Moisés del Sol, ¿cómo se llama? El Black Moss, era Isaac Hayes, y Dale Warren, y que se titula Everybody Got To Believe in Somebody. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Aquí estamos peleándonos con la tecnología. Bien, la sección del blues toca otra vez. Ay, ay. Que ahí, siga tocando. Aquí que hay siga un tocando. Pequeño cambio aquí de sonido, ¿no? Entonces, bueno, hoy, ¿qué hemos elegido? Pues un par de voces masculinas y yo echaba en falta una femenina. La pondremos la tercera. Entonces, como voz masculina y guitarrista, hemos elegido a este señor Albert Collins, apodado, bueno, diferentes apodos, ¿no? Uno es de Iceman, el hombre hielo, de Razor Blade, la cuchilla de afeitar, The Master of the Telecaster, el maestro de la Telecaster. Porque empezó a tocar la guitarra Telecaster, pues, desde sus principios ya, prácticamente, ¿no? Era un fan de la Telecaster, utilizaba una Telecaster Custom del 66, con una pastilla Gibson Puff en el cuello y un combo Fender Quad Reverb plateado del 70, con 100 vatios RMS a valvulitas. Eso era potencia. Y bueno, pues nada, vamos con él y con este tema titulado Get In. Get in, take the baby home, pet and put in the bed. Get in, take the baby home, pet and put in the bed. Don't give me no trouble, woman, you heard that's what I say. Don't talk about the baby, cause you know that's what I'll do. Don't talk about the baby, cause you know that's what I'll do. I'll grab you, woman, and do the mess around. Bueno, pues aquí la teníamos a este Albert Collins con su Get In. Y seguidamente vamos con una sorpresita que vamos a poner hoy a Luther Allison, que fue una persona, pues bueno, nació en el año 1979 en Arkansas, y que yo lo elegí para hacer la sintonía del programa. Entonces hoy, como algo especial, nunca lo he querido poner en 2 años y pico, por ahí, que llevo por aquí, me parece. ¿Dos años? ¿No? ¿O más? ¿Más? 3 años igual. Sí, ¿o? 3 años. Bueno, pues, creo que esta es la tercera temporada. Nunca creo que lo he querido poner y no, y creo, no sabemos por qué. Y no creo que lo he puesto, pero hoy vamos a poner la canción de la sintonía principal. Enterita, que se titula Luther Shuffle. Ah. help me. I didn't know what I mean when she said it like that. She said, help me, 'cause you're taking me out tonight. I said, why? You tell me right now. Tell me why. You tell me right now. I can't dance, and I don't know the reason why. She said, I'm gonna teach you how to do the shuffle. A ese shuffle ahí de Luther Allison. Bueno, nos ha gustado por aquí y espero que la audiencia también. Bien, y para terminar, pues no nos podemos olvidar de las voces femeninas que están ahí presentes. A mí me encantan. Lo que pasa que a veces, no sé por qué, pues bueno, parece que predomina más la masculina, ¿no? Pero encantado en pincharos en esta vez a esta señora tan elegante, tan buena para mí, yo creo que para todo el mundo, Nina Simone con su Little Lisa James. This is a folk tune and it's called Little Liza Jane. We get some rhythm started here and see what happens. I got a beau, you ain't got none, little Liza Jane. I got a beau, you ain't got none, little Liza Jane. I got a beau, you ain't got none, little Liza Jane. I got a beau, you ain't got none, little Liza Jane. Oh, little Liza, little Liza Jane. Oh, little Liza, little Liza Jane. my love and live with me. Liza Jane. I will take good care of thee, Liza Jane. Liza Jane. Come, my love, and live with me. Liza Jane. I will take good care of thee, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Liza Jane. Liza Jane. Ham bone, ham bone, where you been? Down by the creek making gin. I know a man that's fairly feet tall. Drinks his liquor and has a ball. Saw him just the other day. He had a horse and a bale of hay. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, the Liza Jane. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, the Liza Jane. Oh, the Liza, the Liza Jane. Oh, the Liza, the Liza Jane. Oh, the Liza, the Liza Jane. Oh, the Liza, the Liza Jane. Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane. He took me to this great big town. Lot of people standing around. They were listening to a great big band. The bestest music in the land. I tell you once and tell you twice. Enjoy yourself and live a life. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Liza Jane. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. Liza Jane, Jane, the Liza. Liza Jane, Liza Jane. Oh, the Liza, Liza Jane. Bueno, pues aquí estábamos con la Nina Simone después de ese Albert Collins y Luther Allison. Y hasta aquí hemos llegado en la sección de blues. Buenas noches a todo el personal que nos escucha. Y seguimos con David y con la música soul. Pero bueno, tres grandes es temas. Es que muchas gracias, muchas aquí gracias. Hemos estado aquí tocando la pandereta con Nina cuando, Simone. Cuando os gustan los temas y me hacéis comentarios, cuando sí. No me hacéis comentarios, pues están bien, pero nada más. Pero cuando me hacéis comentarios, muy bien hoy. Pues me alegro un montón. Me ha comentado también sí, aquí ZZ. El primer tema, ese ritmo, me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí, sí. Pues me alegro un montón, muchas gracias. Y Nina Simone también. Y bueno, pues nada, yo creo que de eso se trata, ¿no? De ser felices, de que nos guste lo que escuchamos. Y compartirlo. Eso es, y hombre, por supuesto compartirlo. Aquí estamos para compartir. Es que esto no es para nosotros, es para la audiencia. Para todos los demás. Exactamente. Eso es. Muchas gracias. Es que ricas con Gaiska. Buenas noches. Y hasta la semana que viene. Agur. No te vayas, ¿eh? No. Bueno, seguimos con Sam and Dave. Vamos a escuchar otro tema de Sam and Dave. Como bien os he dicho antes, la gran mayoría de los temas que hemos escuchado en Stax, hemos escuchado un par de temas en United Artists, en aquel disco del 75, y ahora vamos a escuchar una de las producciones que hicieron para el sello, directamente ya para el sello Atlantic Records. De hecho, la producción corre a cargo de dos productores clásicos de Atlantic Records, como eran Brad Shapiro. Y, por cierto, este trabajó con Wilson Pickett en los primeros 70, los primeros años 70, quiero decir. Y el otro productor al que me estoy refiriendo es Dave Crawford. Bueno, pues estos dos productores se pusieron manos a la obra con Son and Dave y publicaron en el año 71 el siguiente tema que vamos a escuchar y que se titula Don't Pull Your Love Out. Gonna take that big white bird, gonna fly right out of here without a single word. But you know you break my heart when I watch you close that door, 'cause I know I won't see you anymore. About that brand new ring, does that mean love to you? Does that mean anything? If I threw away my pride and got down on my knees, would you beg me, beg you? I wanna do, I got enough love for two, but I'll never use it, girl, if I don't have. Soul Connection, el espacio de Cádiz Cale Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri. Nos fijaremos hoy en uno de esos personajes que pasan desapercibidos, pero que sin ellos no sería lo mismo. Hace un tiempo en esta sección disfrutamos de un momento único de la historia de la música, como es la unión del gran Muddy Waters con los Rolling Stones. Contamos la historia de cómo se conocieron, detalles sobre esa actuación, escuchamos en ese tema cómo se hacen las presentaciones entre todos, pero hace poco el que escribe lo que se dice en Soul Connection leyó en un artículo, me estoy refiriendo al profesor Carlos, por si alguien tiene dudas, leyó de un artículo en el que se hace referencia al que está en todo momento haciendo de unión, de pega entre todos los elementos que aparecen en dicho tema. Y él es Mojo Bafford, que toca de lujo la armónica durante toda la canción. George Bafford, que nació en Mississippi en el año 1929 y murió en Minnesota en el 2011, fue otro abonado más a los Harmonica Boys, que pasaron bajo la tutela generosa de Muddy Waters. Bafford empezó a rodar con una banda llamada The Shavey Boys,

Steve Cropper nació un 21 de octubre del año 1941 en Dora, Missouri. Sus padres se mudaron a Memphis cuando el joven Steve tenía solo 9 años de edad y allí encontró el paraíso musical que siempre había soñado. Como todos los chicos de la ciudad, cayó prendado de Elvis Presley, que había surgido de los estudios Sun Records. Pero su gran influencia no vino del rockabilly, sino del rhythm and blues, con el guitarrista Lowman Pauly de los Five Royals. Un hombre del que aprendió una de las lecciones más importantes: menos es más, y también la elegancia que siempre estaría asociada a su estilo. Con 19 años formó su primer grupo, los Merkeys, con los que grabaría su debut en Stax, el conocido instrumental Last Night del año 1961. Una vez dentro del sello, se convirtió en uno de sus músicos de sesión de referencia. Allí conoció al organista Booker T. Jones y al batería Al Jackson, con los que, junto al bajista Lewis Steinberg, formaría los míticos Booker T. and the English. El comienzo de Booker T y los Injis fue una carambola. Estaban los cuatro en el estudio a la espera de una sesión y comenzaron a hacer una jam. Al presidente de Stax, Gene Stewart, le gustó y, viendo potencial como single, les pidió otra canción para utilizarla como cara B. Cropper se acordó de un riff de órgano de Booker T y los cuatro comenzaron a tocar una pieza que se acabaría convirtiendo en uno de los instrumentales más famosos de la historia, Green Onions, con Jeans, Jones y Cropper ejerciendo de solistas sobre la excelente base rítmica de Jackson y Steinberg. En 1964, a este último le reemplazaría el mítico Donald Duck Down. Juntos se convertirían en la principal banda de sesión del estudio y darían al sello su sonido más reconocible. Ante la sofisticación de Motown, Stax presentaba un sonido crudo y sin domesticar, propio de una banda de músicos que se metían a grabar casi sin arreglos, esperando que la magia surgiera en el estudio. El encuentro más importante de su vida llegó en 1962, cuando la banda de Johnny Jenkins llegó al estudio para hacer una audición. Cropper vio bajarse del asiento del conductor a un gigantón que empezó a descargar el equipo. Pensó que se trataba de un roadie, pero una vez en el estudio se enteró de que era el cantante de la banda. Al poco se les acercó para pedir una audición por su cuenta. Steve se sentó y le preguntó qué quería que tocara. y este le dio una progresión de acordes y empezó a tocar. Cuando Otis Redding comenzó a cantar These Arms of Mine, Cropper notó erizarse todo el vello de su cuerpo. Nunca había escuchado nada tan emocionante como aquello. Tras terminar, fue corriendo a las oficinas de Gene Stewart, jefe de las Stax, y le dijo que corriera a escuchar a aquel tipo. Todo esto ocurrió un 12 de octubre de 1962 y el soul había encontrado su voz definitiva. Durante el resto de su carrera, Steve Cropper coloraría las canciones de Redding con su guitarra y juntos escribirían algunas de sus canciones más recordadas como Mr. Pitiful, Any Old Way, Fa Fa Fa Fa Fa Salsón o City on the Dock of the Bay. Cuando en 1965 Jerry Wexler, el hombre fuerte de Atlantic Records, llegó a Memphis para buscar algo de su magia con su protegido, Wilson Pickett, fue a Steve Cropper al que recurrió para que le diera la canción que le lanzara al estrellato. Encerró a ambos en una habitación del Hotel Lorraine con una botella de tequila de José Cuervo y les dijo que la encontraran. Cuando salieron de allí tenía In the Mina Hour. La grabaron al día siguiente y se convirtió en la que definió la carrera de Pickett, convirtiéndole en una estrella. Stax pasó a representar el sonido del soul sureño y su ascensión a las listas y al mercado blanco fue imparable. Si Motown presumía de ser Hitsville U.A., Stax era Soulsville U.A. y Steve Cropper era uno de los compositores principales del sello, además de uno de los principales responsables de producir casi todos los lanzamientos del sello Stax entre 1963 y 1969. Tras el éxito con Pickett, Wexler decidió hacer algo parecido con Sam and Dave, un prometedor dúo que había contratado para Atlantic Records. Se llevó a la pareja a Memphis y se los prestó a Stax para que sacaran de ellos su máximo potencial. Algo que consiguieron cuando les asignaron a la pareja compositora que sustituyó a Cropper como proveedora de éxitos, Isaac Hayes y David Porter. Junto a ellos, Stax puso su arma definitiva, la banda que les daba su sonido, los Ingees, con los Memphis Horns. Así comenzaron a llegar You Don't Know Like I Know, Hold On I'm Coming o la escalofriante balada When Something Is Wrong With My Baby. Pero la canción que iba a convertirse en el emblema del género se grabó en el verano del 67. Hayes había compuesto una letra que era un himno de orgullo afroamericano, pero creía que le faltaba algo. Así que habló con Cropper para ver si se le ocurría algo como intro. Cropper escuchó la canción, cogió su Telecaster y buscó un mechero tipo que había por allí para utilizarlo como slide. El lick con el que salió es el epítome de su estilo, austero y a la vez tremendamente expresivo. A Isaac Hayes le gustó tanto que decidió volverlo a utilizar otra vez en medio de la canción. cuando la grabaron, Sam Moore no pudo evitar su emoción gritando un "Play it, Steve", que quedó para la historia. Cuando más de una década más tarde los Blues Brothers grabaron su versión, John Belushi no se olvidó de rendirle pleitesía. Stax Records y el Soul estaban en la cima del mundo y en el verano del 1967, su estrella más rutilante, Otis Redding, la abrió a un nuevo público, los hippies de San Francisco, gracias a su excelente actuación en el Festival de Monterrey. Acompañado por los Indies, que también tocaron por su cuenta, Otis Redding se metió en el bolsillo a la generación del amor y la paz. Influido por la experiencia, compuso una canción en la que cambiaba su estilo y enseñaba nuevas maravillas por venir. En noviembre, emocionado con el primer borrador, se la enseñó a Steve Cropper en el estudio y le dijo: "Creo que aquí está mi primer número uno". Entre los dos completaron música y letra, grabando la toma definitiva el 7 de diciembre, con Steve Cropper añadiendo las memorables notas que parecen acariciar las palabras de Otis Redding. No todos en la compañía estaban contentos con este cambio de dirección, pero ellos estaban convencidos de haber hecho su mejor canción. Dos días después, Otis Redding volvió a la carretera, esta vez con los Berkeleys. Al día siguiente, cogieron un avión hacia Wisconsin y un accidente apagó la voz del rey del soul para siempre. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. El periodo de esplendor de Stax Records comenzó a derrumbarse. A Cropper le tocó la tarea de terminar la canción y recopilar un disco para sacar al mercado. Añadió el sonido de las gaviotas al principio, como le había cantado Otis en la primera toma, y The Dog of the Bay se convirtió en el primer número uno de la carrera de Otis Redding, el primero a título póstumo. Para colmo, en febrero de 1968, Martin Luther King fue asesinado en el Hotel Lorraine de Memphis, el mismo en el que Cropper había compuesto In the Man Hour o Knock and Boot, y el clima de tensión racial rompió las barreras de ese oasis que siempre había sido la compañía. Booker T and the Indies, uno de los primeros grupos interraciales de la historia, fueron quedando relegados poco a poco, a pesar de seguir dando éxitos como Time is Tide o Melting Pot. Y a finales de 1970, el guitarrista abandonó la compañía que le dio fama. En 1978 recibió una llamada de los cómicos John Belushi y Dan Aykroyd para formar la Blues Brothers Band, que sirvió para enseñar a una nueva generación la música que había perfeccionado en Stax. Dos años después, apareció en la película que convirtió a los Blues Brothers en estrellas mundiales. Bueno, pues vamos apagando poco a poco este instrumental de los Booker T y los Jim Jeans, Melting Pot, que es nada más uno de los últimos éxitos de esta banda, que tocó al lado de artistas como Otis Redding, Sam & Dave, Eddie Floyd, Carla Thomas, bueno, pues la banda de la casa, como eran los Funk Brothers en Motown, estos eran pues lo mismo, pero para las Stax. Y como estamos en plan homenaje para Sam & Dave, ya sé que hemos escuchado un poco el tema antes en el reportaje que hemos hecho sobre Steve Cropper, pero hay que despedirse a lo grande. Sí, merece con uno, escucharlo entero, ¿no? Merece escucharlo entero, porque es el himno del soul, yo creo, uno de los himnos del soul, no sé si el más importante, pero uno de los más reconocibles, del orgullo afroamericano, y de que al final yo creo que todos, bueno, no sé vosotros, pero yo me siento un hombre soul, y yo creo que todos en nuestro interior tenemos algo de soul. Sí. Nosotros también, hombre. Venga, nosotros te acompañamos en el sentimiento. En el sentimiento. Bueno, el sentimiento del soul. Del soul, exactamente. Todos los que nos escuchan somos hombres y mujeres soul. Y como tal, nos despedimos. Hasta la semana que viene en Cale Scale. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul. Soul.